Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. En 80 páginas, Riyad Satouf, mundialmente conocido por su trilogía El árabe del futuro, nos presenta un breviario de lo que vive un chaval en plena pubertad, con sus apetencias sexuales y la frustración de no verlas cumplidas. Este libro, al ser un cómic y por ser un libro, va irremediablemente orientado para todos aquellos que lo van a leer. ¿Por qué? Porque todos aquellos que ahora leemos, hemos leído de jóvenes, y porque hemos visto a nuestros padres leer. Y por lo tanto, pertenecemos a esa clase de bichos raros, de estudiantes, que no han tenido éxito en su pubertad con las chicas, porque de lo contrario no leeríamos y nos dedicaríamos a menesteres más carnales. Pero menos provechosos, eso seguro. Y acierta de lleno el autor al poner al protagonista como un granudo y feo cuatro ojos masculino, que es el ratio de la mayoría que lee hoy y leerá mañana tebeos, que este mundo nuestro tampoco ha cambiado tanto en tan poco tiempo. Como decía Umberto Eco en El péndulo de Foucault, me devolvió a la realidad un diálogo preciso y desganado entre un chico con gafas y una chica desgraciadamente sin ellas. Y así nos vemos reflejados, en mayor o menor medida, con el protagonista. Amén de que se tratan clichés que a la mayoría de nosotros nos han pasado a lo largo de nuestra adolescencia, tengamos gafas o no. Más bien no es cómic, sino que se trata de un breviario de frases de aseveraciones acompañadas de dibujos. El formato es de cuartilla, de 1 a 5, y el precio está ajustado de veras, 9,90. Lo que te vale un cubata, vamos. ¿Merece la pena solo por eso tenerlo? Aunque digamos la verdad, no es el trabajo mejor desarrollado de Riyad Satouf. La primera edición en castellano es de 2010 y la segunda del pasado 2016. Veo al joven pajín, rubio con gafas y pajillero, y estoy viendo a Riyad Satouf y un breve espectro de sus momentos colegiales adolescentes allá por los 90 en Rennes, en Bretaña. Se promociona como el libro más gamberro del autor del árabe del futuro, pero de gamberro tiene poco, y en cuanto a situarlo junto a aquella obra, esta palidece frente al trabajo maravilloso que suponen las impresiones de la infancia del autor en Siria. Por su candidez podríamos tratarlo de cuento, mucho menos crudo, de la que para mí es una obra maestra con mayúsculas, El árabe del futuro. Aunque a priori pudiera parecer lo contrario, dibujo escueto y a color sobre fondo blanco que hace que el cómic adopte el formato de diario o, como bien se titula, de manual. Breve historia de evolución y fracaso, de paso intermedio entre la infancia y la edad adulta del joven pajín. Os proveerá de un instante agradable en vuestra vida, pero no creo que se recuerde para la posteridad como una obra destacable. Juzgad por vosotros mismos. El librito, eso sí, es muy mono, encuadernado en rústica con solapas y elegantemente, como bien nos tiene acostumbrados, la cúpula. Cierto es que, aun no siendo una maravilla, si no lo hubiesen editado en castellano, estaríamos echando pestes de las editoriales patrias por no traérnoslo. Así que, en lore del afán completista del que nos vemos imbuidos muchos de nosotros, bienvenuti seas, Manuel del Pajillero. Ha sido una crónica de Opinandergallo para Radio Bertoldo.